Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Buenas noches, bienvenidos. Sean todos a esta emisión, la número 144 del programa Con Otros Ojos, poquito a poco, y yo creo que para cuando termine el año estaremos rondando las 150. No sé si llegamos, no hice las cuentas en realidad. No sé si llegamos porque ahora me acabo de acordar que tenemos un martes que es el 25 de diciembre, Navidad, que es el último martes del año. Así que es probable que no lleguemos a estar de 150. En todo caso será cuando arranquemos este el próximo ciclo, que lo haremos de manera interrumpida desde el mes de enero, ¿no? Hasta ahora, desde que comenzamos con este programa en 2010, no hemos interrumpido jamás, digamos, nos hemos tomado vacaciones cada uno en forma independiente, pero no, el programa no, digamos, no dejó de salir como consecuencia de eso. Así que bien, entonces emisión 144 de este martes 13 de noviembre de 2012 llega a su fin. Para muchos quizás un alivio, para los más por ahí cabuleros o aquellos que creen en la superchería dirán si fue uno un buen martes o un mal martes. El asunto es que yo recordaba que habíamos tenido varios martes 13. Sí, en varios. En nuestro ciclo, ¿no? Entonces empecé a revisar un poco cómo había venido este derrotero, ¿por qué me parecía? Bueno, es que tuvimos este año un martes 13 en marzo, pero antes de eso tuvimos uno en diciembre del año pasado, con lo cual en un año tuvimos tres. E incluso, si nos remontamos un poquito más lo que fue 2012, encontré que había habido otro más en septiembre. Con lo cual, suman cuatro martes 13 en 14 meses. Una cifra bastante particular. Sobre todo teniendo en cuenta que, revisando cómo viene el año próximo, va a haber un solo martes 13, que va a ser en agosto del año que viene. Por lo tanto, en 14 meses se hayan juntado cuatro. Ya me sonaba a mí que en varias oportunidades abrimos el programa hablando de esto, del martes 13 y de cómo nos había ido. Y si en realidad uno tiene alguna, no sé, percepción distinta. Yo no, por ejemplo. No sé, en tu caso, Mariana, si vos tenés alguna percepción distinta cuando te despertás un martes 13 y cómo lo transitás a lo largo de las horas. La verdad que no. Nada. Ni bolilla. Y soy supersticiosa en algunas cosas. ¿Y soy supersticiosa? Sí, sí. Soy cabulera. Ah, eso es otra cosa. Es claro. Otra cosa. Soy muy porque cabulera. Porque supersticioso es si, por ejemplo, no pasar bajo una escalera, no, o tema no, de los gatos negros. Eso todo al revés, lo. El tema, bueno, ¿no? Del martes 13. Cabulera es que, claro, tenés tus cábalas, sí. Digamos, de repente, no sé, pisar con el mismo pie cuando te levantás, o agarrar con la mano, con la misma mano el vaso, o hacer determinados rituales. Sí. Digamos, eso es más común, me parece. Ahí en las soy personas. Bastante, pero supersticiosa no, para nada, al contrario. Sí. Pero no, los martes 13 me parece que es un día más, que hay como un mito armado atrás de eso, que la verdad que no sé de dónde viene, no tengo idea de dónde viene. Claro. He viajado martes 13. Me he subido a un avión. ¿Te has martes casado? 13. No, no me he casado, pero he subido pero un avión. Pero te has embarcado. Me he embarcado, exactamente. Sí, y sin ningún tipo de problema, de ningún tipo, no solamente en el viaje, sino tampoco administrativo, exacto. Normal. Bueno, yo tampoco tengo un mal recuerdo de martes 13, la verdad jamás le presto demasiada atención. Seguramente en algunos minutos hará su ingreso a este estudio la señorita Rocío Galván y nos contará cuál es su parecer. No recuerdo tampoco si ella es supersticiosa o no, o es cabulera como vos. En todo caso, quizás por tratarse un día así tan negativo, es que salió una buena noticia como las multas para Edenor y Edesur y el resarcimiento para los usuarios del fuerte apagón que todavía persiste en algunos barrios, en Caballito, Almagro y otro barrio Boedo. En zona norte. No, otro barrio de zona norte. Puede ser alguna calle en Boedo, no digo que no. Pero principalmente Caballito, Almagro y creo que Belgrano. es el otro todavía muy afectado y probablemente haya algunas cuadras por ahí, como decís, Boedo, algunas más que están desperdigadas. Ha sido impresionante, eso vamos a hablar en un rato también. Vamos a comentar, por suerte, esta buena noticia a pesar de martes 13, pero esta buena noticia vinculada a lo que fue realmente un desastre y una tragedia en muchos de los casos. ¿A vos se te cortó la luz? Sí, se cortó la luz, sí. ¿Lo sufriste o te tocó que justo estabas en el trabajo, entonces no, zafaste, sufrí, cuando llegaste ya te habían devuelto el servicio? No, lo sufrí, no. Estaba justamente ese día, no había trabajado, era el día del canillita, bueno, se había modificado un poco el tema de los días libres en el diario, así que no había trabajado, estaba en mi casa. Lo que sucede es que yo ya venía con problemas de luz desde hacía una semana antes. Entonces, el edificio mío no tenía luz, teníamos solo luz una parte del edificio, que yo tenía luz, y cuando se produjo el apagón total, también me quedé yo sin luz. Pero en realidad nosotros veníamos con problemas ya desde... ¿Y te duró mucho a vos el apagón? 2 horas y media, 3 horas. Ah, bueno, fue breve, te agarró justo. Me agarró justo. Qué mala suerte, teniendo todo el día por ahí de trabajo. Ah, pero no fuiste a trabajar, claro. Sí, pero justo el día que me quedo en casa, prefería estar... Bueno, pero 2 horas y media no es nada, no es nada. Te haces una siesta, te lees un libro y te pasó, digamos. Sí, te agarró la noche o el día. En mi caso particular, lo que me pasó fue que pensé que se había sumado mi parte del edificio al resto del edificio. Entonces... Al principio pensé que era un apagón particular mío, sin acceso a nada. Bueno, se cayeron todos los celulares también, los servicios de datos. No podía entrar en el celular a internet. No podía saber qué era lo que estaba pasando. ¿Te agarró de día, de noche? De noche. De noche. Y hasta que vi que estaba toda la ciudad oscura por la ventana, a oscuras. Y ahí, se empezaron a escuchar el ruido de las cacerolas y demás, de la gente protestando. Y ahí entendí que era algo general. Ah, bien. Pero hasta que no bajó el sol, hasta que no cayó el sol... Para mí era un problema que teníamos en el edificio. Pero bueno, antes de que te hayas dormido, entonces tuviste luz. Sí. Volvió toda la normalidad. Sí. Tuviste suerte. Debes haber sido de los más afortunados, de los que sufrieron corte de luz. Yo en mi caso no sufrí, por suerte. O sea, estoy dentro de los más afortunados de los afortunados, pues no lo sufrí. Pero dentro de los que no sufrieron, podría decir que lo tuyo fue totalmente muy leve. Sí. Bueno, vamos a hablar en un ratito. Pero primero vamos a ir al gran tema que, obviamente, bueno, en realidad yo diría compartió, ¿no? Porque el tema de los apagones, inundaciones y recolección de residuos. Sí, ¿no? Más que recolección de residuos, no falta, recolección, sino la gran cantidad de basura que hubo en las calles. Se llevó, yo creo, la atención en forma pareja junto a lo que fue la marcha del 8 de noviembre, el jueves pasado. Despertó ciertas sospechas de que todo esto haya acontecido de alguna manera o haya habido... O sea, a ver, la lluvia acontece, ¿no? El calor extremo acontece y a eso no se le puede, digamos, adjudicar a intereses opositores al gobierno. Pero sí, lo que sucede, por ejemplo, en estos casos es que sí, hay una tremenda lluvia que deriva en inundaciones y de repente nadie aparece a tratar de solucionarle los problemas a los vecinos. Ese vacío que se genera se puede interpretar como quizás una intencionalidad de hacer que la gente se cargue de más enojo justo instantes previos a una marcha convocada para protestar por lo que quieras. Porque la verdad, digamos, si por algo se caracterizó la marcha, la manifestación del jueves pasado, es que cada uno podía protestar por lo que quiera. Sí. O sea, y lo vimos pudiendo haber asistido o pudiendo haberlo seguido a través de los distintos canales de televisión. Todos lo cubrieron, canales de aire, canales de cable, dedicaron horas y horas a cubrir en vivo lo que sucedía, o a cubrir por lo menos durante el instante que sucedía. Y ahí se pudo percibir, desde reclamos por no poder comprar dólares hasta... que vuelva la fragata Libertad, hasta, bueno, situaciones que mucho no se comprenden, pero reclamo de libertad, qué sé yo, reclamo de libertad en general, libertad. Mientras se marchaba una plaza sin ningún tipo de restricciones. O sea, era una libertad, además no hay ningún tipo de restricciones nunca. Yo creo que en estos últimos años vivimos años de... la mayor cantidad de libertad para uno moverse, para trabajar, para estudiar, para decir lo que quiera, porque la verdad que si no fuera que existe esta libertad que existe, no se podrían leer todos los carteles que también se leyeron durante esta manifestación y otras manifestaciones que se hicieron previamente y que eran realmente insultantes, tremendamente insultantes y agresivos. Si no existía la libertad, eso no podría suceder y creo que andaríamos como sucedía en la década del 70, que cualquier tipo de reclamo o manifestación apelaba a alguna suerte de código, digamos, y eso sucedía mucho en las películas, en las manifestaciones artísticas sucedía muchísimo, tanto en películas de cine, en programas humorísticos, en canciones, en libros que se escribían, era apelar a un cierto código para poder manifestar el descontento y el reclamo de esa libertad que sí realmente no se tenía. Bueno, un cúmulo de reclamos muy distintos. Yo no sé si alguien se habrá puesto a contar realmente cuántos temas distintos ocupaban, cuántas consignas diferentes eran parte de la manifestación del 8 de noviembre, pero creo que podrían haber sido más de 20 tranquilamente. Antes de continuar, digo, buenas noches, Rocío. ¿Cómo estás? Antes de que vos llegaras, perdón, habíamos dedicado unos breves instantes a hablar del martes 13. Sí. Y bueno, nos faltaba saber porque si vos sos supersticiosa o cabulera. Sí, lo dije la idea. Ninguno de nosotros dos es supersticioso. Yo Mariana soy por ustedes. Es cabulera. Yo traje un pañuelo rojo por ustedes. Ah, bien, mirá, gracias. Para que este programa salga bien. Bueno, te ha ido bien. No tanto, pero bueno. Y a pesar del pañuelo. ¿Pero le vas a echar la culpa al martes 13 de lo que te haya pasado? Probablemente. No, después lo hablaré en terapia. Bien. Bueno, entonces ahora sí, nos corremos entonces de eso y volvemos al 8N, sí, que se publicitó con tanta fuerza, ¿no? Parecía algo. Algo de peso que, a ver, fue muchísima gente a la marcha, pero digo, también, ¿y ahora qué? ¿No? Es lo que se está preguntando. Sí. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Hay quienes hablan de un 6D. La ¿qué previa si prospera de el 6D? Bien. Eso puede ser una especie también de algo que, no, que le juegue en contra, digamos, a los que vayan. Mm. Porque un 6D ya es entrar derecho pleno en el juego de Clarín, digamos. Si bien el 8N también de alguna forma fue entrar en el juego de Clarín, sí, fue de una manera un poquito más solapada, se podría decir, un poquito más disimulada. Ahora, el 6D es, no hay otra manera de leerlo. Sí, confrontación directa, o sea, con... es, vamos todos a defender a Clarín. Qué sé yo, bueno, quizás la gente que estuvo en el 8N, o no, digamos, quizás haya mucha gente que esté dispuesta a salir a la calle a decir, yo quiero defender a Clarín, quiero que siga siendo un monopolio, un quiero que sí siga ocupando la misma cantidad de espacios que ocupa actualmente. Y no estoy de acuerdo con que haya una mayor prioridad de voces, porque a mí hasta ahora me ha ido bien con este sistema de comunicación así como ha sido durante tanto tiempo. No quiero que cambie. Veremos qué sucede. Son rumores. No sé si va a suceder. De todos modos, yo lo que, antes de que se empezara a correr el rumor del 6D, evaluando el 8N, dije, bueno, ¿y ahora qué más queda? Porque ahora se viene el fin de año. No hay mucha, digamos, idea de querer salir u organizarse para continuar con los reclamos, ¿no? Diciembre, por lo general, es un mes de la gente empieza a irse, mucha gente empieza a irse, empieza el calor fuerte, sí, y algunos incluso, si no se van, suelen, digamos, pasar el día en algún club, en algún sitio abierto, digamos, con alguna pileta. Empiezan las despedidas de fin de año. Es un mes bastante particular y también empieza todo el tema de las compras y los preparativos de fin de año. Y ahí después ya está. Se viene enero, vacaciones, sí, febrero. O sea, una nueva convocatoria habría que pensar de acá a marzo, abril del año que viene. Con lo cual, es difícil pensar que un movimiento pueda perdurar en el tiempo si las convocatorias son tan espaciadas. Sucede, me parece, que el tema está en pensar solo en convocatorias. O sea, en cuanto suma ser miles y miles y miles de personas en la 9 de julio sin ningún tipo de canalización de sus reclamos. Claro. Nosotros lo habíamos hablado el martes pasado y un poco el análisis que hicimos previo es un poco lo que sucedió. Nosotros lo que decíamos era, por lo que veníamos viendo, el gobierno decía, este es el rumbo, esto es lo que nosotros, la gente nos votó para que hagamos esto. la mayoría del país, la mitad de los votantes del país, nos votaron para que hagamos esto. Si quieren que se haga otra cosa contraria, preséntense a las elecciones. Digo, lo repite todo el tiempo, las primeras líneas, la presidenta, las primeras líneas, la segunda, lo vienen repitiendo ese mensaje de si quieren algo distinto, preséntense y que la gente los vote. ¿Qué es lo que sucede? Lo que se vino viendo después del gran conflicto con el campo, que el gobierno salió a confrontar en un principio y peleó, y Néstor Kirchner se puso a la cabeza de ese debate, de esa discusión, y lo vimos a Elía en la plaza saliendo a manifestarse. Después de eso, el gobierno aprendió que la mejor manera de desactivar este tipo de manifestaciones es seguir haciendo lo que hace todos los días. Entonces, el 9N fue un día normal. Más allá de la multitudinaria y las miles de personas que se juntaron, que nadie les quita ni el mérito, ni nadie les quita el enojo, ni nadie les quita el motivo, lo que los motivó. Eso está clarísimo. La gente se manifestó y eran miles, y era en todo el país. No, es que pueden ser millones porque, digamos, ¿cuántos fueron? ¿4 millones que votaron contra el kirchnerismo en la última elección? Bueno. O sea, se puede manifestar 4 millones de personas y son las 4 millones que votaron en contra. Pero digo, no dejó de ser, o sea, nadie está hablando de que no fue una manifestación masiva. Fue una manifestación masiva, fue una de las más grandes de los últimos años, sin ninguna duda. La próxima mayor puede ser todavía más. Mayor que la del campo, el monumento. No sé si fue mayor que la del campo. Yo lo que vi en el campo no lo vi. ¿Y lo del campo? ¿Cuánta gente hubo? ¿100.000 personas? Mínimo. Era impresionante. Era impresionante. Yo no sé qué manifestaciones de gente del interior. Era impresionante lo que se veía, los campamentos sobre Avenida Libertador, la gente pasando 2-3 días. La manifestación en el campo fue impresionante. Esto también fue impresionante. Sí. Esto también fue impresionante. Sí, fue la vista aérea que se. Pero me parece claramente que lo que hace el gobierno es decir, bueno, si no me di. O sea, escucho el mensaje. Está bien, lo escucho, claro. Los veo. Sé que están, no los voy a ningunear, pero, no voy a decir que no están. Listo, hoy yo tengo que venirme a trabajar. Me levanto la mañana, me pongo a trabajar y sigo trabajando con los objetivos que tiene este gobierno. Pero porque hay otra cuestión, la calle. No es desoír eso. La calle no es más legítima que las urnas. Exacto. Por lo tanto, vos podés llenar las plazas y las calles que quieras, pero lo más legítimo es lo que sucede el día de la elección. Ese es el mensaje que está dando el gobierno. Las urnas son lo más legítimo que existe. Pero sobre todo cuando entonces ahora quieren inventar que la calle, la calle puede hablar mucho y puede mucha gente manifestarse. Eso va a generar posiciones. Pero no es más legítimo eso que la cantidad de votos que se manifestaron hace un año atrás en las urnas. Y para eso va a haber el año que viene otra elección que va a volver a poder nuevamente a plebiscitar la gestión. Pero por eso digo, vos planteabas de acá la próxima manifestación puede ser en marzo o el 6D, o en marzo. Lo que yo me pregunto es qué suma a la gente que se manifiesta, qué les suma hacer manifestaciones que nadie les canalice. Claro, no, más bien. Porque pero bueno, es podría ser, podría uno otras. Imaginarse que puede ser el inicio de un movimiento organizado difícil. Que puede llegar a terminar en... Y bueno, pero lo que vos decís, obviamente... No, lo que yo quería decir es que es muy difícil canalizar una marcha, o por lo menos una movimiento político que no tiene una claridad, que no tiene una posición. Para el progresismo es difícil, para la derecha es difícil. O sea, lo que se escuchaba el 8N, yo tuve la oportunidad de escucharlo incluso en el interior del país, porque también hubo manifestaciones en el interior del país. Lo que se escuchaba era una diversidad de reclamos que no tenían sustento desde el punto de vista de la argumentación. Vos decías recién la libertad. Una persona decía inseguridad jurídica. Otra chica decía fragata libertad. Otra persona decía mi plata, como si fuera un concepto, sí. No sé, bueno, había había argumentos mucho más embromados, sí. Desde el punto de vista ideológico, que era aquellos que decían yo no quiero que se mantengan vagos, no quiero que se otorguen subsidios, no quiero que se den casas. No, que no les den computadoras, que no les den, o sea, eran sí. Que no les den oportunidad. Sí. Era, ¿no? En síntesis. Pero no eran todos, había de todo. Pero bueno, la heterogeneidad tampoco permite canalizar. Exacto. Si es tan variado el movimiento. Y porque además vos tenés, por ejemplo, tenés un Wiener que puede canalizar. Claro, algunos. A los sectores más progresistas, sí. Podría canalizar Wiener, pero Wiener no va a decir no a conectar igualdad, no va a decir no a los planes, a la asignación universal. Justamente son lo mismo el radicalismo. Son cuestiones que han venido reivindicando desde toda además la historia. Las votaron. No, y que las leyes. Han reivindicado. Se votaron en el Congreso, son leyes. Entonces es como sería contradictorio también. Bueno, yo canalizo lo que ustedes me piden, entonces doy libertad de compra de dólares, pero saco los planes, pero... Claro. Entonces nadie puede canalizar porque la diversidad de los pedidos es tan amplia, sí. Tan amplia, que no hay un... O sea, si uno empieza a pensar en por lo menos en ideologías... Y además de ser amplia, no hay ninguna se mueve por todo el espectro del arco ideológico. Sí, podría ser variada, pero moverse toda dentro de un mismo espectro. Pero también es todo libre mercado, todo libre sociedad, todo. Pero son conceptos vagos, porque no hay una cuestión de, bueno, yo necesito que me dejen los dólares para ahorrar porque considero que no necesitamos tantos dólares. O propongo lo siguiente. O no quiero que haya computadoras, pero que les enseñen a los chicos, no sé, o sea, propuestas concretas. Hay mucha gente que decía, no a la corrupción. No a mantener a los sectores vulnerables. No quiero seguridad o seguridad. Así como tirando palabras que son muy simpáticas, pero que al día siguiente no sirven ni para la título claro, lo que, de un diario. Lo que sucede es que Mex Urtiberea escribió un artículo muy interesante que dice el digan cómo era. Sí, ¿no? Digan cómo hacer esto que ustedes quieren. Pero me parece que el mensaje ese digan cómo de Mex no es para la gente. Es para los políticos que tienen que canalizar eso. Entonces, porque los políticos también parecen como que ellos se mueven, esperan que se mueva la gente para moverse ellos y pero no tienen no el superan, cómo. No superan el mensaje de la gente, sino que se quedan en el me emociona ver a la gente, qué reclamos legítimos. Vamos, todos allá con banderas. Qué bueno, qué ordenado, qué pacífico. Que es la no política, ¿no? Qué lindo. Pero los políticos no recogen eso. Para decir, bueno, vamos a hacer así. Piden esto y nosotros vamos a dar esto. La única que se escuchó hablar fue a Cristina Fernández decir, piden esto, pero no, nosotros vamos a continuar por este camino. Y mientras fue la única voz que se alzó para decir cómo iban a hacer, ir haciéndose las cosas, por el lado de la oposición, ninguna voz se alzó para decir cómo habría se harían las cosas o cómo habría que hacerla, digamos, porque, vamos... ¿Cómo habría que hacerlo? No es reducirlo a habría que tener más diálogo. Eso es una cuestión totalmente subjetiva y es como hablar del sexo de los ángeles. O sea, no es concreto. Uh-huh. Habría que tener más diálogo, habría que escuchar, habría que tener más consenso. Eso es totalmente súper abstracto y no concreta nada. Uh-huh. No se dice cómo. Tiene que, me parece que va por ese lado también lo que vos comentabas de Urtiberea diciendo, digan cómo, el no cómo, digan educación, no digan seguridad, digan cómo, digan qué. Sí, yo creo que hasta la oposición cree que puede capitalizar este enojo, pero el enojo en sí mismo no es posible de ser capitalizado, porque si al día siguiente vos te quedás solamente con la felicidad de la tapa de un diario contra el gobierno y no avanzás en eso, es lo mismo que nada, porque hasta te desdibuja a vos como opositor. En algún punto creo que este tipo de manifestaciones terminan fortaleciendo, no al gobierno, pero sí fortaleciendo las políticas de gobierno. Sí. El gobierno reafirma que es lo que va a hacer más fuerte todavía. Sí. No por hacerle en contra de la gente, sino porque a veces uno necesita escuchar lo que uno, lo que reclama quien piensa distinto para acordarse de que ¿por qué voy yo por este camino? ¿Por qué voy por la asignación universal por hijo? Porque me interesa que la gente tenga derecho a educación, a salud, gratuita, de calidad. Entonces, cuando escucho a alguien que dice, no mantengan vagos, reafirmo que yo quiero ir por la universalidad, la protección de la gente, digamos. Es como que es el contrarrelato que no tienen en la oposición. Y es reafirmar por qué el gobierno hace determinadas políticas. Entonces, me parece que lo que está haciendo el gobierno es eso, es capitalizando la marcha del gobierno para reafirmar y todo el tiempo diciendo eso, bueno, propongan. Porque también el gobierno, con este mensaje de decirles, bueno, preséntense a las urnas y vean, también les está dando un pie, una posibilidad a la oposición para decir, presenten proyectos. El único que hoy presenta proyectos en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en el Congreso es el gobierno. Uh-huh. No hay proyectos de la oposición. Los proyectos que se debaten vienen del Ejecutivo. ¿Qué pasa? Entonces el gobierno también está diciendo, presenten proyectos. Presenten propuestas, a ver, ¿qué quieren hacer con el dólar? ¿Cuál es la propuesta que tienen? Porque también es muy vago decir que cualquiera puede comprar dólares. Bueno,

apagones en barrios y en muchos de ellos prolongándose durante días. Y aparte, basura por todos lados debido a un conflicto que, bueno, a ver, coincidió justo que se tenía que dar el conflicto de la basura en la semana de la marcha. Digo, si bien es un conflicto que perjudica a la ciudad, el hecho de que uno se le mezcle inundación, calor, lluvia, apagón, basura por todos lados, no hace más que enfurecerlo a uno más, y a veces la gente no entiende muy bien hacia dónde tiene que canalizar. Yo lo he presenciado, por ejemplo, muchas veces por el tema subte, ¿no? Cuando hay problemas con los subtes, veo que unos insultan al gobierno nacional, otros insultan al gobierno porteño, otros insultan a la empresa, a otros a los trabajadores. A los metrodelegados, ¿no? También. No hay una idea muy, muy, digamos, a veces cierta de cuál es la raíz de la cuestión. Y bueno, por eso me parece que estas cuestiones que se mezclaron de alguna manera potenciaron la bronca de mucha gente, o pretendieron por lo menos potenciar la bronca de mucha gente. El asunto es que hubo un momento de intenso calor atípico para el mes, con temperaturas superando los 35 grados. Hubo una tormenta también atípica para cualquier día, porque llovieron una cantidad de milímetros en poco tiempo que fue muy elevado. Y eso derivó en inundaciones, fuertes inundaciones, inundaciones que se llevaban autos, no solamente que entraban a negocios, sino que arrastraban autos. Y por otro lado, este apagón que nos hacía acordar mucho aquel apagón de los 90, no me acuerdo ahora si fue 94, creo. No me acuerdo el año. Creo que fue 94. El apagón del año 94, también principalmente de sur. Acá se mezcló de norte y de sur, en aquel momento fue sur. Y que perjudicó durante algo así como 14 días a una gran cantidad de ciudadanos de la zona sur de la ciudad. Sí, vos ponías en contexto el tema del apagón, y hay quienes no descartan el tema del sabotaje la noche anterior a la manifestación del 8N. Es que después de aquel famoso apagón del 94, se hicieron inversiones muy importantes, tanto del norte como del sur, para evitar que esto volviera a suceder. Sí. Y además el precedente con esas multas tan fuertes y resarcimientos que se aplicaron, de alguna manera les dejó un claro a las compañías que suministran la electricidad a los usuarios, que no iban a poder salir de servicio así porque sí y no pagar por eso. Uh-huh. Entonces las compañías, viendo lo que había sucedido, tomando nota de aquel hecho, comenzaron realmente a tomar precauciones para que no les volviera a suceder. Y de hecho, si uno se pone a pensar, desde más o menos el 94, si estamos hablando de 18 años sin que sucediera algo tan terrible, y no había mucho motivo porque tuviera que suceder algo así, porque no estaba presentando fallas del sistema. Sí. Venía muy sólido. Sí. Y cada vez más sólido en los, uh-huh, últimos tiempos. El tema es el siguiente. En algunas oportunidades lo hemos explicado en este programa. Por un lado está la generación de energía, el transporte, la distribución. La Argentina, el día del apagón, el miércoles de la semana pasada, teníamos una demanda impresionante, no se llegó al récord, pero era una demanda altísima de electricidad. Si no hubiera estado el apagón, se hubiera alcanzado el récord. Ese día, al día siguiente, se hubiera superado el récord del día anterior, según, uh-huh, las estimaciones que se hacen. Y pese a todo, teníamos más de 2.000 megavatios de reserva y 1.500 pendientes que podíamos importar desde Brasil, según el acuerdo que tenemos con Brasil. O sea, teníamos 3.500 megavatios sin ningún problema. Transporte no tiene problema. Acá fue un problema en distribución. Por eso hoy se conocen las, claro, multas para Edenor y para Edesur, porque fue un problema concretamente en distribución. No fue el colapso del sistema. Nadie lo salió a decir, y eso es importante. Claro. O sea, nadie, uh-huh, ningún diario colapsó el sistema eléctrico y demás. Esto me parece que es importante decir la verdad, ¿no? Colapsó el sistema, no se cayó todo el sistema. Fue un problema concreto. Fueron dos torres de alta tensión que se cayeron en la zona de Bosques. Lo inexplicable es que las torres en ese momento estaban transportando la mitad de energía que pueden transportar diariamente, o sea, la capacidad que tienen, claro, estaban transportando menos del 50%, por eso llama la atención, no es que colapsaron esas torres. Cae primero una y después por un efecto dominó cae la otra porque no puede sostener lo que deja de distribuir la anterior, claro, y ahí es donde se produce el corte general, o no general, pero el corte masivo. Ahora, ninguno de los casos fue en caídas físicas, ¿no? Porque lo que se habló ayer a partir de este bolazo que tiró Lescano, secretario general de Luz y Fuerza, de árboles que cayeron arriba de torres de alta tensión por y que tormenta derrumbaron las torres. No, según... Que eso sí te puede llegar a sacar, digamos, pero eso puede sacar una ciudad entera del servicio. Pero eso no se soluciona en 2 horas. O sea, ese volver a poner, sí, a instalar una torre... Un día lo sumo, y ¿no? Además, si hubiera, un día, claro, y además se hubiera sabido. Se hubiera sabido, efectivamente, que... Y era lo que más le convenía de última a las eléctricas. Un accidente involuntario, que un árbol que se cae. Pero además no había tormenta. No, además no, claro, no había tormenta. En ese momento no había tormenta. La tormenta había sido el día domingo y el lunes a la mañana. Pero hasta podían decir que el árbol había quedado enclenque por la tormenta, ¿no? La verdad es que... O sea, si la justicia lo determina así, lo tendremos que aceptar. Según las eléctricas, no hay... No, ellos hicieron una recorrida, revisaron todo. El Ministerio de Planificación hizo una recorrida aérea. El Ministerio dice lo mismo. A pie. Lescano dice él que tiene sus pruebas, según dice que tiene filmaciones de derecho. Veremos tendrá si que aportarlas a la justicia. Son filmaciones realizadas ahora, son viejas filmaciones de cuando alguna vez hemos sabido que se ha caído alguna torre de alta tensión. No, y tendrá que presentarlas a la justicia si efectivamente él dice que esto es así. Habrá que verlo. Edesur, que las torres estaban bajo el territorio de Edesur, Edesur dice que no, tampoco tiene explicación. O sea, cuando el Ministerio de Planificación Federal se presenta ante la justicia pidiéndole una demanda penal, pidiéndole a la justicia que investigue porque ellos, sus técnicos, no descubrieron nada, Edesur se presenta al día siguiente y les dice: aportamos esto, nos ponemos a disposición de la justicia y también le pedimos que investigue. O sea, hay un pedido de investigación por parte de las empresas. Debido habló de alguien bajó la palanca, sí, la pregunta. Porque en 2004, 2005 pasó también en Ezeiza un problema así que todavía el día de hoy no se sabe qué pasó. Fue un problema de este tipo, digamos, algo que se soluciona en pocas horas. No puede ser una torre que se cae físicamente. No, porque evidentemente... Porque hay que poner una torre nueva. Sí, totalmente. Pero bueno, y además lo sabrían los técnicos que trabajaron ahí. Edesur sabría decir, sí, estamos poniendo una torre de vuelta. O sea, la verdad que nadie habló en Edesur. Desde la empresa habló de una torre que se hubiera caído y que eso se solucionó así. Bueno, ¿qué es lo que pasó? 850.000 usuarios en la ciudad de Buenos Aires y en la... fundamentalmente en la zona sur del conurbano bonaerense, que se quedaron sin luz, 3,5 millones de personas aproximadamente, es un número muy alto por la cantidad de gente que afectó. A partir de las 8 de la noche ya estaba casi todo restablecido, y después se sumó, ¿qué es lo que sucede? Siempre hay un porcentaje de gente que los días de mucha demanda se corta la luz. Esto es algo que sucede en todas las ciudades del mundo, los cables se calientan, la temperatura ambiente no solamente tiene que ver con la demanda, tiene que ver con temperatura ambiente que termina haciendo que se caigan partes del sistema, o sea, que parte de los usuarios, se caen del servicio. ¿Y qué pasó? Durante el restablecimiento de la energía se sumaban esos que siempre se caen, más los que todavía no habían recibido. Entonces el número seguía siendo grande. Uno pasaba por determinados barrios y estaban a oscuras al día siguiente del apagón. Claro. O sea, el 8 de hecho, la gente de Almagro también. El 9, vos decís que todavía hoy hay. Yo he pasado por algunos lugares donde todavía no funcionan semáforos. Vos hablabas de responsabilidades. A ver, hay dos responsabilidades. Edesur y Edenor, la responsabilidad es del Gobierno Nacional. Son las únicas dos distribuidoras de energía eléctrica que quedaron bajo la órbita del Gobierno Nacional. Por eso, justamente hoy, se aplicaron sanciones desde el Ministerio de Planificación, se instruyó al ENRE, al Ente Regulador de la Energía Eléctrica, que aplique multas a las dos distribuidoras, 158 millones en total, 129 que corresponden a EDESUR y 29 a EDENOR. EDESUR se llevó la mayor parte de afectados y además estaban sobre su bajo su jurisdicción, exactamente. Los resarcimientos para los usuarios, más de 48 horas de corte, 450 pesos, de 24 a 48 horas, 180 pesos. Que se descuentan de la próxima factura o de las próximas. Seguramente, facturas. Siempre que son devoluciones, quedan como saldo a favor para claro. Las siguientes. Cuando el ENRE falla a favor de algún usuario, por multas, no sé, 2.000, 3.000 pesos, siempre es a saldo a favor. Además, se aplicaron multas por 18 millones para EDESUR y 5,5 millones para EDENOR, que son multas por la interrupción concreta del servicio. O sea, además de lo que le tienen que pagar a los usuarios, le tienen que pagar al Estado por estas interrupciones. ¿Esas son las mismas que dijiste al principio? No. No. 158 principio... millones en total, los sí. 129 y 29, sí. Son para los usuarios. Es la plata que va a tener que pagar EDESUR y EDENOR a los usuarios. Es lo que se calcula que... Exactamente. Bien. Y las multas por haber interrumpido el servicio, 18 millones para EDESUR y 5,5 para EDENOR. Yo me imagino que igual más allá de esto, algunos comerciantes pueden presentar algún tipo de monopolio procesante por las pérdidas, no es lo mismo corte de luz a un residente sí. que a un 180 pesos, vos tuviste 2 días una heladera Podrías haber perdido mucho más, 450 pesos. Y claro. Son los mismos comerciantes que también se vieron afectados claro. con las inundaciones. Por eso estaba diciendo responsables. A ver, responsables sin ninguna duda de la gestión de EDENOR y de EDESUR, el gobierno nacional. Uh-huh. Están bajo su, uh-huh. su jurisdicción. Claro. Hasta hace poquito también estaba de LAP, pero pasó a la órbita de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Otra responsabilidad que le corresponde al gobierno, a los gobiernos municipales, la ciudad de Buenos Aires y los gobiernos, los intendentes de la provincia de Buenos Aires, uh-huh. El tema de restablecer rápidamente los servicios, el alumbrado público y los semáforos. Todavía hoy hay semáforos que no funcionan en lugares donde hay luz, en la ciudad de Buenos Aires. Eso corresponde al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y ahí es donde se le pegó bastante duro a Mauricio Macri cuando el rabino Berman subió la foto de mirando a Kiss, que estaban en el recital de Kiss mientras la ciudad estaba a oscuras. Sí. Foto por la cual Macri justificó, dijo que era parte de su trabajo. Está bien, pero el intendente de la ciudad estaba en un recital. Sí, no, te digo. En momentos en que la ciudad de la estaba que es intendente así. Estaba a oscuras, más allá de que no era su responsabilidad directa. Tenía que atender. Tenía que estar atendiendo. Además, inmediatamente cuando se restablecía el servicio, todo el servicio de la ciudad poder restablecerlo rápidamente, claro. Estar controlando eso, que los semáforos se restablecieran, todas las otras cuestiones. Le valió un reto interno también, ¿no? Uh-huh. Sí. Gente de su propio espacio. Por eso, responsabilidades, hay distintos niveles de responsabilidad. ¿Qué es lo que pasó? Lo sabremos si es que alguna vez la justicia logra determinar qué es lo que pasó. Especulaciones va a haber muchas. Me parece que lo que hay que llevar es tranquilidad de decir no colapsó el sistema eléctrico. Fue una falla concreta en un lugar concreto. Vos decías, hay barrios todavía que quedan sin luz. El tema de el calor y también afectó muchas zonas. Yo, hablando con los voceros de las empresas, lo que explicaban era que ya están llevando grupos electrógenos uh-huh. a diferentes lugares donde va a llevar más tiempo la reparación de esos lugares. Tengamos en cuenta, primeros días de noviembre, 37, 38 grados de sensación sí, térmica. Inaudito. Claro. El sistema, porque estas temperaturas se tienen en diciembre, en enero, cuando vos decías bien, hay mucha gente de vacaciones, en el interior, digamos, se soporta de otra manera. El país trabajando a full, en una semana de trabajo a full, en noviembre, todo el país trabajando, nadie de vacaciones. Pero vos insistís que no es un problema de la cantidad de electricidad disponible. No, la cantidad de electricidad de generación, el país hoy no tiene problema. Claro. Tenemos 3.500 de sobra. Que es lo que dicen muchas, ¿no? Se escuchó mucho de eso también. Generación tenemos de sobra. Uh-huh. Generación hoy no estamos con problemas. Claro. El problema es la distribución. Uh-huh. Quisieron aprovechar para meter en la volteada un asunto que, por lo general, el común de la gente no logra comprender del todo. Exacto. Y que se le mezcla generación con distribución. Uh-huh. Exacto. Generación no hay problema. Uh-huh. Perfecto. Bueno, vamos a saludar a nuestro operador técnico esta noche, Esteban Salerno. Me había olvidado de hacerlo antes de la presentación comercial. Hacemos un corte y volvemos. Para saber si un vaso está medio lleno o medio vacío, es adecuado mirar con otros ojos. Espacio publicitario. Los miércoles a las 23, Carlos Campolongo hace Voz en el Mundo. Una hora para escuchar todas las voces que tienen algo que decir. Voz en el Mundo, con Carlos Campolongo. Miércoles, 23 horas, por Mundo, AM 1070. La violencia aumenta el SIDA. Cada día en el mundo hay más mujeres abusadas, sexualmente atacadas y rodeadas de violencia. Si sos una mujer con VIH, tenés derechos. Si detenemos la violencia, ayudamos a frenar el SIDA. No estás sola. Por un mundo con más paz y menos SIDA. Entrá en www.icwglobal.org. Campaña por los derechos de la mujer. Fundación Más Paz, Menos SIDA, ICW Global. Quien quiere hallar una aguja en el pajar necesitará buscarla con otros ojos. Bien, entramos ya en el último bloque del programa y vamos a distendernos un poco después de haber pasado por temas tan álgidos, tan escabrosos y tan trágicos para los habitantes de la ciudad. Vamos a hablar ahora de literatura o de ensayo. Sí, nos vamos a meter en el mundo culinario. De cocina, vamos a hablar. Y a partir de ahí, digamos, en un libro, en la presentación de un libro, pero vamos a hablar concretamente sobre la presentación de un libro que habla de la cocina, ¿sí? Uh-huh. Para eso tenemos en línea a Teresa Guarrachino. Ella es la que va a presentar el día jueves el libro. Teresa, buenas noches. Mariana Prado te saluda. ¿Cómo estás, Mariana? Teresa, están mañana presentando el libro La cocina de Rafael, ¿no? De Irma San Juan. Sí, el libro se llama Mare Nostrum, en la cocina de Rafael. Sí. Es una obra de la doctora Irma San Juan. Sí. Esta presentación se va a hacer el 22 de noviembre a las 19 horas en el Salón Presidencia del Centro de Madrileños de la República Argentina. Y la verdad que para mí es un gran orgullo que la doctora Irma San Juan me haya elegido para la presentación y para que mi padre, íntimo amigo de ellos, haya hecho el prólogo de este libro. ¿De qué trata el libro? Creo que estás con Irma, ¿no? Ahí está Irma con vos. Sí. Para contarnos un poco de qué trata el libro. Si querés, introduzco con Irma para que te cuente ella un poquito. Dale. De qué se trata este libro. Y más allá de agradecer tu llamado, te quiero felicitar a toda tu audiencia que no deje de comprarlo, porque más allá de tener excelentes recetas mediterráneas, tiene experiencias de vida de amigos de la familia de Irma San Juan y de todos los que la rodeamos y la queremos mucho, que son sumamente interesantes. Antes de pasarme con Irma, ¿por qué tu papá hace el prólogo? ¿Qué tiene que ver el...? Porque mi papá es amigo del marido de Irma, que es Rafael Arsenio, y concurre siempre a todas las reuniones que él convoca, que somos todos amigos y cada uno se trata de introducir recetas de nuestros pavos. Y bueno, a papá le tocó armar una de esas recetas en este libro. Ajá. Y él muy amablemente, por ser su amigo, le dio la oportunidad de poder escribir el prólogo. La verdad es un orgullo enorme. Seguro. Bueno, todo el éxito mañana, el jueves, cuando hagas la presentación vos. Ahí, presentando el prólogo de que lleva la firma de tu papá. Sí, realmente para mí es un gran orgullo por eso. Y bueno, y aparte ser amiga de Irma y de Rafael. Te Seguro. Paso con Irma, si no te robo más minutos de aire. Dale, gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, Irma, buenas noches. Buenas noches. Nos estaba hablando Teresa recién del libro que están presentando el jueves. Contanos un poco de qué se trata, qué trata el libro. Mira, es un libro de lo que cocina mi marido, que es Rafael, de lo que cocina en casa. Ajá. Que me movió a escribir este libro, no es escribir un libro de cocina, sino justamente esto, lo que él hace en casa. que fue tan simple como sacar el libro, el cuaderno, los cuadernos de la cocina y transcribirlos, llenarlos de vida, color y ponerlos en letras, en libros y para que todos nuestros amigos lo tengan. La idea es proponer recetas, o sea, enseñar recetas, transmitirlas o también contar cómo se crearon esas recetas. Ya, más bien que como la crearon, algunas son parte de la invención de Rafael, pero sobre todo es esa comida de mediterránea, del sur de España, Francia, de toda Italia, que está en el mar Mediterráneo. Por eso se llama Mare Nostrum, como lo llamaban los antiguos romanos al mar Mediterráneo. Entonces, es lo que hace Rafael en casa. Tiene la peculiaridad de que cuando yo hago bastantes reuniones, y entonces cuando al día siguiente llaman por teléfono, Rafael, ¿cómo hiciste? ¿Qué hiciste? Le piden la receta de lo que hizo y cómo lo hizo. Y ahí se me ocurrió escribir el libro. Claro. Irma, ¿qué tal? Buenas noches, Rocío le habla. ¿Cómo está? Bien. Usted habla de un sentido de la cocina más cotidiano, ¿no? Usted dice que es más allá de dar recetas o de dar secretos, de alguna manera también es toda una cultura alrededor de la cocina. Sí, señor, eso dije. Muy bien. Entonces, ¿qué significa esto de toda la cultura alrededor de la cocina y esto que implica para, digamos, mantener algunas tradiciones en las próximas generaciones? Lo que es transmitir la cultura de lo simple, de lo que es mediterráneo. El mediterráneo quiere decir verduras, poca carne, mucha fruta, pastas, y sobre todo que no puede faltar en la mesa el vino y el aceite de oliva. Que es la comida de los antiguos campesinos de todo el Mediterráneo, y que de ahí se crea la dieta mediterránea. Que también supone una comida sana y que supone también toda la parte de ejercicio, de gimnasia, que los campesinos la hacían labrando la tierra. Es considerada la comida mediterránea como algo para la humanidad, tanto que la reconoció la UNESCO y la Organización de las Naciones. Bueno, Irma, algunas cosas de las que se pueden encontrar en el libro son antipastos, pastas, pizzas, risotos, carnes, conservas, postres, licores, ¿cierto? Claro, todos esos licores también hechos en casa. Las pastas, que cada una con su salsa, y especialmente para cada pasta, la salsa que con esa pasta. Es una comida simple y sana. Perfecto. Irma, recuérdenos entonces, la presentación es el jueves. El jueves 22 de noviembre a las 19 horas, la presidencia del Centro de Madrileños, que está en Avenida de Mayo 776, segundo piso. Perfecto. Entonces, y invitamos a todos a que compren este libro y se metan un poco adentro de lo que es la comida mediterránea. Irma San Juan, muchas gracias por este contacto con Otros Ojos. Que tenga buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Entonces, ¿quién pasaba? Pasaba Irma San Juan, ella es autora del libro Mare Nostrum, en la cocina de Rafael. Vamos. Yo sé que no soy culpable. Yo sé. Bien, luego de esta entonces página culinaria, ¿no? Que te da ganas de cenar de nuevo. Sí, ¿no? Es verdad. Hablan de cosas tan ricas, y sobre todo con aromas del Mediterráneo. Vamos a entrar en la recta final, últimos minutitos, pero vos, Rocío, tenías algo para decir. Sí, lo vamos a analizar con más profundidad en el próximo programa, para que vamos a estar más cerca. De lo que va a ser la marcha a Plaza de Mayo el 20 de noviembre, el paro nacional, y con marcha convocado por la CTA opositora, por la CGT opositora, y también va a sumarse la Federación Agraria. Un poco extraño, ¿no? Porque va a estar la patronal. Un paro que además a mí me suena, ¿no? Micheli salió con los tapones de punta, decía, vamos a cortar vías, vamos a cortar ruta, vamos a cortar calle, mejor que la gente se quede en su casa, no salga a ningún lado. Sí, llamó a la gente no salga. Amenazante. Sí, muy, digamos, como que iba a ser duro. Y sin el poder de convocatoria de la CGT, porque si bien la CGT va a apoyar esta movilización, o por lo menos este paro, no va a, Moyano por lo menos no va a estar en Plaza de Mayo, no va a ser la figura convocante. Pero ya va a mandar a... Teóricamente podría mandar, la última vez había mandado a un segundo, a poder pasar. Pero no, Pablo, digo, si va a mandar, pero... gente, ¿va a mandar gente? Está previsto que... ¿A ayudarle a llenar la plaza a Micheli? No, no, no. Por lo menos lo último que se dijo fue que va a, se suma la, a la protesta, pero que no, él primero no va a estar en la plaza, y con lo cual, si no va a estar Moyano en la plaza y no va a ser un orador, dudo de que se sume mucha gente, o por lo menos el gremio camionero se sume con fuerza a esa movilización. Uh-huh. Quedan dudas. Bueno, sí, va a ser un, seguramente, tema fuerte de la próxima semana lo que suceda con esta medida de fuerza. ¿Quieres decir algo? No, no, yo quería, sí, si ya estamos terminando, quería recordar el concurso que estamos armando. Sí. Ah, a través del Facebook, de nuestro Facebook. También de comida. Ojos. También, también de comida. También lo tiene Rocío Galván, sí, en su Facebook, lo tengo yo también en el mío. Sí. El concurso por un catering para 10 personas que lo estamos sorteando. Justamente estamos contando el ganador el martes de la semana próxima, lo estamos sorteando el lunes. Participan a través de poniendo. A través de me gusta, simplemente. Bueno, fantástico. Invitados todos. El catering es de In Situ Catering. Fantástico. Bueno, será entonces hasta el martes próximo. Vuelvo a saludar a nuestro operador técnico esta noche, Esteban Salerno. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado y que tengan una muy buena noche. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos, por AM 1070.